Si termina las peleas, así termina mi historia de amor, así termina la especulación, así termina el sopor. No permanecen a la escucha ya, no permanecen a la escucha, mejor para ellos, mejor para ellos. El día en que las aguas se alcen, se alzarán primero sobre varadas cañas, y las calles de ese poblado no tendrán lo que hay que tener. Las calles con vocación de autopista enana, de tal metrópoli llena de pelotas de playa y globos de colores, donde nadie sabe localizar Afganistán en el globo de verdad que es el terraqueo, se achantarán y no sabrán enfrentar a los mares que poco a poco, con la parsimonia que se aplica a los empeños verdaderamente importantes, acabarán con tanta posesión postiza que pretendía erguirse sobre las aguas y esencialmente sobre las columnas vertebrales de seres humanos. Ese día ocurrirán otras cosas inusuales para la cosmovisión del sofá, con vistas a los bólidos que corren en ninguna parte para presumir de ser los que lleguen antes a un sitio donde no hay nada. Nada salvo el premio de llegar antes a un sitio donde no hay nada. ¿No es eso lo bastante extraño? ¿Qué podría ser más abracadabrante? ¿Una vez zancuda en frac paseando por la calle Sierpes? ¿O una isla en el Pacífico donde se ha reproducido piedra a piedra la población extremeña de Jerez de los Caballeros? Con su calle arriba, su calle abajo, su iglesia de San Bartolomé o su bar Oriente. Pero donde la carretera que supuestamente debía acercar al viajero despistado a General de la Sierra termina en un atolón descubierto por el Capitán Cook. Y hombre, Jerez de los Caballeros, ahí en el Pacífico, al lado de las Islas Sandwich, o de la Isla de Pascua, o de Micronesia, o de Tuvalu. Jerez de los Caballeros, potencia en los dominios de Internet, y paraíso fiscal. Porque nunca tenemos suficientes. Si en el mundo no se pagaran impuestos, sería un lugar donde los millonarios pagarían menos impuestos. Sin duda, Tiburcio, pero ya te mandaremos a las Islas Vanuatu, para que las ensalces y las loes, y entonces sepamos que allí no hay nada que hacer. Decíamos, una vez zancuda en frac paseando por la calle Sierpes, o una isla en el Pacífico donde se ha reproducido piedra a piedra la población extremeña de Jerez de los Caballeros, con su calle arriba, su calle abajo, su iglesia de San Bartolomé o su bar Oriente. Supuestamente debía acercar al viajero despistado a Fregenal de la Sierra, termina en un atolón descubierto por el Capitán Cook. Todo eso no es tan extraño como ser premiado por llegar el primero a un sitio donde no hay nada más que el premio por llegar el primero. Tendrían que morir de inanición en el podio. Tenían que morir de inanición. Lo que nos lleva a la primera petición popular del día de hoy. Todo deportista que consiga ganar un trofeo cuya consecución conlleve encaramarse un podium deberá permanecer en el susodicho pedestal 7 días, preferiblemente lluviosos, con sus noches preferiblemente heladas. Un vencejo les cagará en la cabeza con grácil gesto y sus fans se habrán olvidado de ellos porque por fin tendrán vida propia. En cuanto a la chavala que le suele traer la copa fabricada por 2 obreros que perdieron el tiempo miserablemente intentando la pincelaban, esta joven ya no estará patrocinada por un banco de inversiones pues se les cayó la fachada del rascacielos de la vergüenza que sintieron cuando sus fraquezas y felonías quedaron expuestas el día en que el capitalismo empezó a caer como a los bancos de inversiones se les cayó de vergüenza la fachada del rascacielos. Los miembros del consejo de administración de dichos bancos con el rostro sólido que acostumbran a ostentar los héroes del capitalismo no informaron a los limpiacristales que se afanaban en sacar brillo de la maldita estructura consagrada al pillaje con clase y método. Uy, estoy despotricando contra el banco otra vez. No he perdido las buenas costumbres. Bueno, volviendo a nuestro tenaz deportista, que en este momento prueba la hiel de la soledad erguido sobre un podio elevado por encima del suelo. Esta vez prueba la hiel de la soledad, no como cuando los comentaristas deportivos flagelan nuestra inteligencia con forzadas metáforas. Pues sí, la modelo se ha ido, hijo, la modelo ya no volverá, porque se ha dado cuenta de que ya no es modelo a lidiar, de que está denunciando patrocinadores y no era más que un poste donde colocar logotipos e ideogramas de nula importancia entre realidades que dotan con gravedad de grandes volúmenes y sueños. En un mundo donde tú estás solo en el podio, la modelo ya es una más porque no hay modelos. No hay gente que nazca más perfecta que otros porque los creadores de supuesta perfección más imperfectos que una vaca. Y no digamos que una deposición bovina lo hayan decretado en un real decreto, que es en un real decreto. Perdón que nos cueste pronunciar estas palabras, pero nos gustaría que no existieran tales decretos. En un real decreto que nace manchado de mierda de vaca, goteando el habitual metano licuado que emiten los reales decretos como si fueran residuos radiactivos de los que duran 10.000 años. 10.000 años de reales decretos, 10.000 años son demasiados, pero a lo mejor 10.000 años solo en el podio donde nadie acude son demasiado pocos para curar tu soberbia cultivada. Sobre el inane, culto al máximo sin cualidad, al cerebro en los pectorales, a la juventud y letrada por designación que se droga pretendiendo sanidad, mientras los sanos son acusados de drogarse. Porque quien está subido a un podio puede decir misa, ya que es sencillo de entender, el número uno es sencillo de entender, pero el ser humano da más de sí como especie, oiga, da por lo menos para un sistema de infinitos números e infinitos números. Y si queréis una matemática cuyo jodiendo, porque es una matemática extremadamente pobre, sin sueños, sin utopías, sin anhelos de justicia, sin nada de nada. Y debajo de vosotros está vuestro patrocinador, y debajo de vuestro patrocinador la nada absoluta. Merece la pena ser el primero cuando uno hace algo nuevo y casualmente resulta que no lo ha hecho nadie. Merece la pena ser el primero cuando uno forma parte del primer colectivo que hace algo nuevo y casualmente resulta que no lo ha hecho nadie, ningún colectivo antes. Pero en esos momentos uno no se da cuenta, siente la soledad del número uno. Quisiste llegar a ninguna parte y ahora sabes, la próxima vez acuérdate de nosotros, que en el Principado de Mónaco ya no podrás pagar impuestos. Cabrón. Es otro servicio a la comunidad del equipo perpetrador del taburete metafísico sin patas. En este caso, extremadamente implicado en la campaña antiparasitaria del taburete metafísico sin patas. Contra la plaga de deportistas patrocinados por el Banco de Santander que infestan las viviendas, los sótanos y las paradas de autobús. Y luego no nos dejarán poner anuncios ofreciendo clases particulares o anunciando sanas protestas sociales, protestas que reflejan a una sociedad vibrante que quiere avanzar y vivir mejor. No nos dejarán hacerlo por mor de la pulsión enfermiza y psiquiátricamente retardataria de otras ciudades con unas jetas de individuos que tienen mucha jeta patrocinados por Telefónica y por el Banco de Santander, por supuesto. O sea, poder. Nosotros no vamos a poder anunciar clases particulares, ni manifestaciones, ni ofrecimientos de ayuda al prójimo, porque se prefiera que monopolios de las telecomunicaciones y la banca se adueñen de dicho espacio público con anuncios en los que sonríen como hienas, gente que se abrió camino a patadas, ya sea metafóricamente o literalmente. Pues no, señores, no aceptaremos semejante robo, ni aceptaremos que se nos restrieguen día tras día supuestos seres superiores a la hora del desayuno. No, vamos a ponernos soeces por una vez y decir que todos los seres humanos cagamos por un agujero parecido, excepto algunos que la cagan por la boca con sus palabras soberbias y con otros órganos del cuerpo por sus actos prepotentes e insolidarios. O por decirlo de una manera más, como lo diríamos, léxicamente florida, porque en el fondo utilizamos muy poco la palabra soe. Pues digamos que todos los seres humanos eliminamos residuos por el mismo orificio, excepto algunos que además eliminan residuos cuando hacen uso de la palabra o cuando sus palabras reflejan su calaña y catadura moral. Pues lo dicho, siente la soledad del número uno. Quisiste llegar a ninguna parte y ahora sabes que en ninguna parte hay nada. La próxima vez acuérdate de nosotros, que en el Principado de Mónaco ya no podrás pagar impuestos. ¡Cabrón!